de todas las palabras, el jefe de lo que es enfermería me dijo, el señor Macri mandó a desalojar, así, con esas palabras, 5 minutos. Como dijo que en 5 minutos arreglaba el problema de Cresta Roja, y cuando dijo, sí se puede, en 5 minutos, nos agarraron las colas y nos sacaron.